12 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local, espacio de política, en el que comenzamos un nuevo turno de intervención hoy con integrantes de Izquierda Unida y aquí en los estadios de, en los estudios de Radio Ubrique. En concreto, contamos con la presencia en el día de hoy, bueno, pues, por un lado, de la edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales, junto con integrantes de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, José García Solano y Miguel González. A todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos asuntos. Ya saben que cada formación política elige los temas que quiere abordar durante todo este tiempo y nos quedamos ya con esas cuestiones que, en concreto, va a comenzar, en este caso, Pepi Morales, aludiendo a un escrito sobre el que ya informamos en su momento, a través de los servicios informativos y demás, un escrito presentado por los diferentes grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique, y que, bueno, pues, antes que nada, Pepi, querías recordar, ¿no?, el contenido de dicho escrito, porque también quería responder a las palabras de la alcaldesa de Ubrique, sí, en relación a este tema. Muy bien. Sí, esto es un escrito que se envía a primeros de este mes, y lo voy a leer más que nada para que los ubriqueños y las ubriqueñas que nos estén oyendo pues sepan de qué va las contestaciones que yo le doy a la señora alcaldesa, la señora Gómez. Es un escrito que presentamos los tres grupos de la oposición. José Antonio Bautista Piña, Manuel Toro Rincón y Josefa Morales Girón, portavoces de los grupos municipales andalucistas, popular y de Izquierda Unida. Expone que este fin de semana hemos tenido conocimiento del reconocimiento que se ha hecho a un trabajador municipal debido a su jubilación, que dicho reconocimiento se ha hecho en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que mediante el presente escrito venimos a poner en conocimiento de la Alcaldía nuestro descontento porque una vez más se ha olvidado de invitar a un acto a los grupos de la oposición. A esto hay que sumarle la importancia de dicho acto, que se hace en un salón institucional de la corporación como es el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ni siquiera se ha puesto en conocimiento de la oposición de un acto de estas características. Los grupos que actualmente no estamos gobernando creemos que esto es sin duda una muestra más de la prepotencia con la que actúa este equipo de gobierno socialista, pero sobre todo una falta de respeto a los concejales que formamos parte de la corporación. En todos los plenos se ponen excusas para no invitar a los concejales de los diferentes grupos políticos, echándoles la culpa a los diferentes funcionarios del ayuntamiento. Pero este caso ya es el colmo de los disparates. Un acto que tiene carácter institucional realizado en un salón de pleno para homenajear a un extrabajador del ayuntamiento que no se haya invitado los portavoces del resto de los grupos políticos es la gotita que colma el vaso. Y una muestra más de la prepotencia, altanería y poca voluntad con la que se está actuando por parte de este equipo de gobierno. Por todo ello, los grupos abajo firmantes solicitan que se haga una disculpa pública en la que se muestra la voluntad de que el resto de los grupos políticos de asistir al acto de homenaje y que no pudieron asistir por desconocimiento del mismo, debido a que no se nos ha notificado por parte de la Alcaldía, que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se proceda a convocarnos a una reunión de portavoces que nos expliquen los motivos por los que no se nos ha invitado a un acto de homenaje de este tipo, que se lleguen a acuerdos para establecer criterios sobre el modo de notificar a los portavoces los actos del ayuntamiento. Bueno, pues nosotros le dimos entrada a este escrito el día 4 de abril. El día 6 de abril tuvo el equipo de gobierno turno de intervención en cosa de todos, era el día 6, y la alcaldesa pues nos contestaba respecto a este escrito. Y hablaba de lo asombrada que estaba, entre muchas cosas. Y yo quería decirle a la señora Gómez que la señora Gómez está asombrada nosotros también con ella. Hablar con ellos antes de dar un paso, ¿qué paso? Presentar un escrito, publicar un escrito, es un acto institucional. Se celebra en el salón de plenos. Tanto la alcaldesa como la delegada y responsable de la policía, la señora Bazán, en dicho acto llevan las medallas institucionales como alcaldesa y concejal y, por tanto, representan al ayuntamiento. La placa conmemorativa por sus años de servicio, ¿de parte de quién se le ofrece a este agente? De parte del ayuntamiento, señora Bazán. La madre, la medalla y su y por su jubilación que le entrega la señora Gómez es entregada en nombre de quién, del ayuntamiento. Nosotros somos parte del ayuntamiento. Es un acto institucional donde se hace entrega de una placa y una medalla por parte del ayuntamiento, sí. Es un acto institucional. Si se celebra en un salón de actos del ayuntamiento, sí. Es un acto institucional donde a través o por medio de la medalla, tanto Gómez, la señora Gómez, como la señora Bazán representan a toda la corporación, sí. Después de todo lo anterior, en nuestra realidad, que quede claro, es un acto institucional en el que el ayuntamiento reconoce la labor de un hombre que ha estado trabajando toda una vida para y por el pueblo de Ubrique. La cuestión y el hecho de que la señora Gómez diga que tiene razón estando en su posición no quiere decir que nosotros estemos equivocados o estemos mintiendo. Simplemente no ve esta situación desde el mismo punto de vista que nosotros. Para ella un número puede ser un 6, para nosotros puede ser un 9. Y no por eso estamos equivocados o estamos mintiendo. No, estamos pidiendo que se nos dé nuestro lugar dentro de la corporación municipal. Me gustaría, sinceramente, estar de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, pero no quiero estar equivocada. ¿Que deberíamos haber hablado con ella antes de hacer un comunicado? ¿Para qué? El autoritarismo, el ordeno y mando, la prepotencia, el descaro político, el que el pueblo me ha votado a mí y yo gobierno, la autonomía son sus credenciales. ¿Que la alcaldesa no ha tenido nada que ver en este acto? Perdone, señora alcaldesa, después de todo lo expuesto anteriormente, tiene todo que ver. ¿Que la señora alcaldesa no interviene en actos de este tipo? Perdone, señora alcaldesa, salón de plenos, placa conmemorativa y medalla, entregada por parte del ayuntamiento. Nosotros somos parte, olvidada, pero parte de la corporación municipal ubriqueña. ¿Que los alcaldes anteriores no la llamaban a ella? Siempre y eternamente mirando al pasado. Yo esperaba, de verdad, sinceramente, mucho más de una de ella, particularmente, y de una socialista. Que nosotros sabemos que estos actos de homenaje ha estado la oposición. Perdone, señora alcaldesa. Si hemos llegado hasta este punto es porque no sabemos. Que ella no tiene nada que decir. Perdone, señora alcaldesa. Como siempre, cada vez que se piden explicaciones pone de parapeto a un trabajador. Y en este caso le ha tocado al jefe de la policía local. Justo el día siguiente de presentar el escrito, nos llamaba a los tres portavoces de los equipos que estamos ahora mismo en la oposición. Este hombre nos pide perdón por no invitarnos, de mil y una maneras, de mil y una formas. De todas las formas posibles, se quiere inculpar por una falta que no es de él, no es su responsabilidad. Su labor, como yo le expliqué calmadamente, porque tuvimos casi 15 minutos, más de 15 minutos hablando, su labor quedaba y queda dentro de la policía local. Su labor no es encargar la medalla, su labor no es encargar una placa. Y, por supuesto, Tampoco es su labor invitar al resto de la corporación. Declara la señora alcaldesa que estaremos en los actos que organice el ayuntamiento. Perdona, señora alcaldesa, este no es el caso. Este no es el caso. Se han celebrado ya bastantes actos que la oposición se ha enterado por los medios informativos. ¿Que quiere limar posturas? Aún estamos, al día de la fecha, a la espera que se nos convoque para una reunión. Durante este mes, ya que hablamos del día 6 y el escrito tiene fecha 4, no se nos ha convocado para ningún tipo de reunión, para acercar posturas. Y es que, realmente no nos necesita para nada. Muchas veces se ha escuchado, y menos para gobernar, porque el Ubrique la ha votado a ella. Pero que no se le olvide a la señora alcaldesa que en la oposición está casi el 50% de los que votaron en las municipales, de los votos que se recogieron en Ubrique. ¿Algo tendremos que decir, no, señora alcaldesa? ¿Que ha sido una puesta en escena por parte de los tres grupos de la oposición? Perdona, señora alcaldesa, nosotros no andamos de acto en acto con un apuntador como apéndice, perdone que no. Nosotros estamos en el escenario del gran teatro, de un gran teatro, buscando momentos. Nosotros no estamos en un escenario del gran teatro buscando momentos de gloria, y aún menos en un acto al que nos referimos. Nosotros no llamamos a toda una corte de medios de información para salir en el cartel, pero que no se le olvide que formamos parte del ayuntamiento, de la corporación, y como actores, entre comillas, queremos realizar nuestra labor, labor que nos ha dado el pueblo de forma libre y democrática en las urnas. ¿Algo tendremos que decir en la escena política, no, señora alcaldesa? Que nuestra misión es enturbiar el trabajo y la tarea del grupo de gobierno, como ella decía el día 6, perdone, señora Gómez, en sesiones plenarias, pocas veces, pocos asuntos, puntos del día o propuestas socialistas o mociones, la oposición ha dicho no al grupo socialista. Esto es verdad, están las actas ahí. El único punto negro, y digo negro con negrilla y comillas, ha sido el no aprobar los presupuestos de 2017, que ninguno de los tres grupos de la oposición votamos a favor. Y, por supuesto, lo que aprobamos, en este caso, lo que aporta el equipo de gobierno, en este caso el grupo que está ahora mismo gobernando, el socialista, lo respaldamos porque lo estimamos mejor para el pueblo de Ubrique, no porque estemos en contra de un grupo en particular. Lo respaldamos porque vemos que es bueno para nuestro pueblo y para nuestros vecinos. En fin, y para ir concluyendo, nos hubiese gustado estar con esta gente de policía y con su familia en un día tan especial, pero no se nos dio la oportunidad y lo lamentamos. Y estar, ¿para qué? No para honrar el acto con nuestra presencia y darle caché, no. Queríamos estar presentes para darle valor a la labor de un agente policial, a su entrega, y reconocer los años que este agente ha dedicado a su pueblo, que es el nuestro, Ubrique. Al que honra, honra. Y nosotros, desde los grupos de la oposición, queríamos honrar a este hombre, y no se nos ha dado la oportunidad. ¿Qué distinto hubiese sido si todos y cada uno de los grupos que formamos lo que es el equipo de gobierno, los cuatro grupos, hubiésemos estado presentes en este acto, tanto para Benítez, para su familia, como para el cuerpo municipal de policía en general, arropándolo, apoyándolo, dándole el lugar que les corresponde a la gente y a su familia. Lamentamos mucho no haber honrado a este agente y expresarle nuestros mejores deseos. Una vez más, le deseamos que esta etapa de su vida esté colmada de felicidad, salud, y le deseamos que disfrute de este nuevo periodo de su vida. Como esto mismo se lo trasladaba al jefe de la policía. Y como también le trasladaba a Salguero, estamos abiertos a la policía local, a todos y cada uno de los agentes, para tratar cualquier cuestión, cualquier tema. Y, por supuesto, cuentan con nuestro apoyo. Independientemente de todo lo que se quiera cambiar, escuchando las declaraciones de la señora Gómez, ella está por la labor de tender la mano y de no hacer el vacío. Nosotros estamos todavía, después de 2 años, a la espera de ver esa mano tendida. Quizás es que estamos ciegos. ¿De que no nos hace el vacío? Bueno, pues desde el día 6 teníamos que, por norma, nos reunimos una o dos veces en comisiones informativas. Este mes no ha habido una sola reunión como castigo. ¿Quién está haciéndole el vacío? ¿A quién, señora Gómez? Porque lo único que, la reunión que única que vamos a tener es las comisiones informativas, que es esta tarde para el próximo pleno del martes. ¿Quién está haciéndole el vacío? ¿Nos está haciendo el vacío, señora Gómez? ¿Quién está tendiendo las manos? ¿O es que quizás nosotros no tengamos nada que aportar? Como he dicho, independientemente de lo que se quiera cambiar o no se quiera cambiar, si se quiere cambiar verdaderamente algo, cambiar realmente siempre comienza en aquel que proclama a los cuatro vientos que tiende la mano, señora alcaldesa. Y en este caso le corresponde a usted. Y no nos haga más el vacío. Pues eso en relación a uno de los temas que ha sido actualidad en el ámbito político las últimas semanas, dentro de lo que sería precisamente esa actualidad a nivel local. Miguel González, ¿no? Se quería referir a esa serie de cuestiones. Sí, yo por mi parte quisiera simplemente hacer unas reflexiones sobre la tentación de gobernar de manera autoritaria en contraposición a la forma democrática y participativa. Venimos observando últimamente cómo se están perdiendo las formas democráticas y participativas de los años anteriores. Incluso el exceso de protagonismo que pretende tener el equipo de gobierno, prescindiendo de las aportaciones que pudieran tener la oposición y en concreto Izquierda Unida, sobre asuntos que creemos relevantes para los ubriqueños y ubriqueñas, concretándose en falta de información a los grupos municipales, falta de contestación a sus peticiones por escrito e incluso realización de actos del ayuntamiento prescindiendo de su presencia física y no informando de dichos actos. Creemos que dicha deriva que está tomando es negativa para Ubrique, para todos los representantes elegidos por los ubriqueños democráticamente e incluso me atrevería a decir que también es negativa para el propio equipo de gobierno, que está escenificando una prepotencia propia de otras épocas que contradice sus promesas electorales de más democracia, participación y transparencia, que son premisas que desde Izquierda Unida compartimos y contarían con todo nuestro apoyo. En teoría, Izquierda Unida y el PSOE tenemos muchos temas en los que coincidimos, en teoría, y podríamos trabajar juntos aportando nuestras ideas y propuestas, pero desde luego, desde el respeto y desde el derecho que tenemos como grupo a tener información de primera mano sobre todos los asuntos a tratar. Toda esta reflexión viene a colación a los últimos acontecimientos que ha comentado nuestra concejala Pepi y a los siguientes hechos. Hace aproximadamente un mes, en concreto el jueves 16 de marzo, miembros del equipo de gobierno tuvieron una reunión en Sevilla con la Secretaría General de Infraestructura y Dominio Público Hidráulico, en la que se trataron temas de bastante interés, como son el cauce del río, las inundaciones, la estación de aguas residuales, y en el pleno de marzo se dijo que tendríamos una reunión los portavoces de todos los grupos políticos para informarles de primera mano de ese tipo de reuniones. Pues todavía estamos esperando. El 22 de marzo también sabemos que hubo una reunión con el director del Parque Natural de Grazalema en la que se trataron temas de interés también para los uriqueños, como son el Pegou, la variante, las vías pecuarias, los caminos públicos, la calzada, inundaciones, acuíferos, EDAR, turismo y plan de uso público, campamento juvenil, ecomuseo, tabina, etcétera. Tampoco se nos ha informado. Últimamente hemos solicitado por escrito documentación sobre las obras de la calle Pasadilla Azorín y no se nos ha contestado ni aportado ninguna documentación de la que pedíamos, ni reunión ni información. Sabiendo que en esta actuación ha habido talas de árboles a discreción, ha habido afectaciones de los márgenes del río que pueden seguir hipotecando futuras actuaciones para prevenir los riesgos de inundaciones. Durante el primer año de mandato municipal del PSOE de Ubrique, daba la impresión de que el tema de la aprobación del PEGOU era prioritario por el bien del pueblo. Y de pronto, en cuanto surge la rectificación de la circunvalación que habían previsto por parte de Fomento, todo se ha paralizado. Dicen que están a la espera de que Fomento les remita la terminación del trazado. Recuerden que Fomento está en Cádiz, que está a 2 horas de coche y 5 segundos de teléfono. Desconocemos cómo va el tema. Sí sabemos que se han realizado unas obras por debajo del antiguo líder que tampoco sabemos si van a perjudicar o no la terminación de dicho trazado que está haciendo Fomento, ya que la travesía, que en su primera parte de la circunvalación, terminaría, según Fomento, aproximadamente en la rotonda de Móvil. En resumen, cuando no hay información a los diferentes grupos de nuestro ayuntamiento, cuando hay reuniones de las que no se nos informa ni se invita a los portavoces, cuando por nuestra parte se solicitan reuniones para informarnos y hacer partícipes a los colectivos ubriqueños de los problemas que nos incumben y que podemos aportar nuestro punto de vista, y no se nos contesta, a todo esto se le puede poner cualquier nombre, menos democracia, participación ni transparencia. Esperamos sinceramente que esta actitud del equipo de gobierno sea pasajera y volvamos a la senda de la colaboración y participación democrática por el bien de nuestro pueblo y de la dignidad que requieren todos sus representantes elegidos democráticamente por los ubriqueños, tanto los del equipo de gobierno como los de la oposición. Así lo espero. Pues también, siguiendo un poco esta línea, en este caso para cerrar la intervención en el día de hoy, José García Solano, quería referirse al momento político actual en ese sentido. Sí, vamos, yo creo que tanto la intervención de Pepi como la de Miguel y la mía van más o menos pues en la misma dirección. Es verdad que nosotros, pues después del inicio de este mandato municipal, teníamos buenas perspectivas de cara a que podíamos tener un entendimiento, ¿no? Sobre todo con las fuerzas más afines a nosotros, ¿no? Todo está ocurriendo lo contrario de lo que estábamos planteando. El tira y afloja en política no favorece nada al necesario entendimiento que debe existir entre las formaciones políticas en general, y sobre todo aquellas, ¿no?, que podemos entender más afines. Pero esta apreciación parece que no tiene mucha consistencia, porque la supuesta afinidad se desvanece cuando tocamos la realidad del día a día, ¿no? Lo que menos puede favorecer a un pueblo, concretamente el nuestro, Ubrique, pues es la confrontación política innecesaria, ¿no? Yo diría que hasta incluso estúpida, ¿no? Resumida en una verborrea que no nos lleva a ningún puerto seguro y conveniente. La intervención de Miguel en cuanto al encuentro que ha habido entre miembros del equipo de gobierno y el director del Parque Natural Sierra de Grazalema, pues ha hecho una mención ahí, un relato, ¿no?, de los asuntos que interesan a Ubrique, en los que se podía pensar que se han tratado. Pero esto no se ha hecho así, de esa manera. Es decir, que prácticamente se han echado varones totalmente fuera. Quien ha tratado todos estos temas que ha relatado Miguel es precisamente con Pepe Arroyo, como miembro de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, representando a Gabén. Porque lo que se trató con el equipo de gobierno y el director, pues ya te digo que fueron todos varones fuera. No obstante, estamos esperando que se nos convoque a una reunión municipal para que se nos dé cuenta exactamente a qué profundidad, a qué amplitud se llegó en este tratamiento. Parece ser que no es un tema cerrado, que va a continuar, y esperemos que no solamente continúe, sino que también tengamos la necesaria información. Bien, yo después de hacer esto, pues quería en principio pues mostrar nuestro más firme apoyo y consideración a la labor política que desarrolla nuestra concejal Pepi Morales Girón, que siempre pone como punto de mira y máximo objetivo el interés común de los ciudadanos de Ubrique. Una labor planteada y acordada en el seno de nuestra organización, la de Izquierda Unida. Que luego ella, con su sabiduría y sensibilidad, también sabe trasladar a la institución y a la opinión pública. Desde mi responsabilidad de coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida, reiterarle nuestra admiración a su labor y nuestro apoyo para que esa labor sea lo más eficaz y fructífera posible por el bien de nuestro pueblo y de esta sociedad. Yo voy a profundizar aún más en este tema, que nos duele mucho porque habíamos puesto todas nuestras esperanzas a que la democracia podía ampliarse, profundizarse, y nos llega un poco de esperanza el que hubiera habido una sustitución, como ha habido un cambio en el mandato municipal. Pues bien, después de los escándalos de corrupción en España, que llevamos años conociendo y que viene de muy atrás, es el deterioro de esta democracia, la pseudo-democracia, como nosotros lo llamamos, lo que más nos preocupa. Una democracia débil no solo es motivo de mayor corrupción, sino que provoca una involución hacia situaciones de insolidaridad, intolerancia y despotismo de quienes nos gobiernan hacia el conjunto de la sociedad. Hacemos referencia a los tres conceptos a los que hacía mención ya en el texto del programa anterior, en el que estuvimos aquí, Izquierda Unida, en Radio Ubrique, que hablábamos de la incoherencia, la perversión ideológica y la hipocresía. Cuando esto se practica en política y se está practicando con unos altos índices demagógicos, quien corre el riesgo de sufrir fractura y de manera grave e irreversible en la propia sociedad en la que se produce. Y no solo se incurre en una ilegalidad moral o ética, es que se está pervirtiendo la política y cayendo en la más repugnante hipocresía que nos lleva a no creer nada de nadie. Sinceramente, no puedo quitarme el pensamiento cuando planteo estas cuestiones a un PSOE que navega en la más absoluta ambigüedad ideológica e incoherencia programática. Porque piensa y dice unas cosas, programa otras y al final actúa como mejor le puede ir según los vientos de donde soplen. Los posicionamientos de la izquierda política, hoy por hoy, no son suficientes para el acceso al poder, para gobernar este país. De ahí la necesidad de sumar más fuerza a esta izquierda. Y hasta ahora, con la hegemonía política que ha estado ejerciendo el PSOE, lejos de avanzar en los postulados de políticas de izquierda, ha venido tirando de todo lo que pudo a la derechización de nuestra sociedad. De ahí el dilema que tienen que dirimir en las primarias que tienen comprometidas en ese partido. Y no hay cambio, y su destino es la escisión o la desaparición, o se produce un cambio de recuperación de los postulados izquierdistas que sirvan para sumar y recuperar una sociedad más justa, más participativa, más democrática, más transparente, más solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que los corruptos vayan a la cárcel, los ladrones, además de ir a la cárcel, que devuelvan hasta el último euro robado, y que los programas electorales sean de obligado cumplimiento por ley. Mientras tanto, tendremos que esperar qué decide la militancia de ese partido que definiéndose de izquierda, hace demasiado tiempo que dejó de ejercer en esos términos políticos. Yo, personalmente, y como portavoz de una formación de izquierda, le auguro y esperemos que salgan de esta situación en la que ellos solo se han metido y que sirva precisamente para el progreso y el bienestar de esta sociedad. Y ya creo que nos queda muy poquito, ¿no? Un minuto o dos. Ahí estamos, en el límite justo, en el ahora límite. Mismo, o sea que... Bueno, pues sí, yo lo único que hago es una convocatoria porque primero el día 14 de abril se conmemoró la Segunda República y ya estamos peleando porque la tercera la tengamos aquí. Y este sábado, el día 22, en cada una de las provincias andaluzas se hace una manifestación cultural, poética, lúdica, para pelear ya de una manera más formal y organizada por la Tercera República. Y concretamente en Cádiz, la provincia de Cádiz, se va a celebrar esta manifestación en Jerez. Se va a centralizar la manifestación en Jerez este sábado. Y ya no tengo más tiempo. Será a las 12 y la salida será de la Plaza de Toro hasta la Plaza del Arenal, donde se hará el acto conmemorativo, conmemorativo y de reivindicación. Pepi, no sé si querías apuntar algo. No, vamos, para concluir la reunión, porque todos hemos hablado en la misma línea, y seguro que cuando los grupos de la oposición, tanto los socialistas, andalucistas como del Grupo Popular vengan a estas ondas municipales, pues estoy totalmente segura que irán por la misma línea en la que mis dos compañeros y yo hemos ido. Y como decía Miguel, esperamos de verdad, sinceramente, que esta actitud que está teniendo el equipo de gobierno sea transitoria y que de verdad volvamos a lo que es el camino de la colaboración, la participación democrática, no pseudo-democrática, democrática, no por el bien personal, sino por el bien común, por el bien de nuestro pueblo y por la dignidad, y darle la dignidad que merecen el resto de los equipos de gobierno. Gracias. Pues nos vamos a quedar, por tanto, en este punto, con las palabras de Pepi Morales, edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y también José García Solano y Miguel González, integrantes de la coordinadora local también de Izquierda Unida en nuestra localidad. A los tres, bienvenidos. Muchísimas gracias por habernos. Os gustaría comenzar otra vez, ¿seguro? Nos quedamos aquí en el cierre, como decimos, de este espacio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Gracias.